Suena como una gran idea, pero realmente podría ser un paso afuera de la zona de comodidad para muchas personas. Es casi más fácil estar seguro y seguir preocupándose acerca de tu destino en la vida que levantar el teléfono y dar un paso para cambiarlo, ¿no? Tu observación es bien tomada y me trae recuerdos de mi abuela. Mi primer libro, Mujer Lista, Termina Rica, era un libro dedicado a mi abuela Rose Bach, porque mi abuela era una mujer asombrosa que comenzó con nada a la edad de 30, pobre, decidida a ser una millonaria y se enseñó a sí misma cómo invertir. Y durante toda su vida se hizo a sí misma millonaria y enseñó al resto de la familia cómo invertir a crear una generación de millonarios por la decisión que ella tomó. A la edad de 86 años, mi abuela, que había sido increíblemente saludable, sufrió un derrame cerebral. Y vivía en Leisure World, California. Y nosotros vivíamos en el área de la bahía en California y fuimos a recogerla y la subimos a un avión y la trajimos de vuelta al área de la bahía porque teníamos que llevarla a un asilo de ancianos. Y en ese vuelo de vuelta yo terminaba de escribir Mujer Lista, Termina Rica. Y le dije a mi abuela, tú has sido mi mentor toda la vida. Abuelita, hay algo de lo cual te arrepientes, y me dijo, no, David, no tengo ningún arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Yo viví una vida completa y tuve un maravilloso matrimonio con tu abuelo Jack. Y le dije que qué bueno, y no le volví a preguntar nada más. Al día siguiente, cuando la vi en el hospital, me dijo, David, ¿sabes qué? Estuve despierta toda la noche pensando en tu pregunta, porque no podía dormir mientras más lo pensaba, y me dijo, ¿sabes qué? Sí, tengo arrepentimiento. No fui honesta contigo. Mientras más pensaba acerca de mi vida, aquí me tienes a la edad de 86 años y he vivido una vida muy buena, y mi arrepentimiento es bastante claro. Puedo pensar en las muchas veces en mi vida cuando me encontré en una intersección en mi camino, y en esa disyuntiva en el camino en la que yo tenía que tomar una decisión, podría tomar a la izquierda, la cual era una ruta segura, y en la que podía ver el final de la misma, o yo podría ir a la derecha, la ruta más riesgosa, donde yo no estaba segura de qué pasaría, pero una en la que yo podía ver la ruta y las cosas resultarían bien y habría más oro, más alegría y realmente más oportunidad. Y me dije durante toda mi vida cada vez que me encontraba en esa disyuntiva en mi camino, me fui a la izquierda, por el camino seguro. David, lo que te puedo decir es esto. Y agregó, ahora no sabría lo que podía haber pasado si me iba por el camino riesgoso. Y me miró y me dijo, si pudiera darte una última lección, David, sería esta. Tú vas a llegar a una disyuntiva en tu camino, y me dijo, cuando llegues ahí, va a haber una persona dentro de ti, un niño que va a estar gritando y diciendo, David, toma la derecha, arriésgate. Y el niño grande dentro de ti te dirá, toma el camino seguro. Y agregó, si pudiera darte un regalo, mi última lección para ti, David, es, arriésgate, y deja que el niño dentro de ti salga y juegue. Y dijo, tú deberías de compartir este mensaje con más gente, porque yo hubiera deseado dejar salir a la niña a jugar. Y yo comparto esta historia contigo ahora mismo sin saber lo que tú quieres hacer con tu vida. Yo no sé qué te motivó a escuchar este programa, pero te apuesto que verdaderamente hay un niño o niña dentro de ti. Y esa parte del niño o niña es la razón por la que estás escuchando este programa de audio y dentro de ti hay algo ahora mismo que te está diciendo. ¿Sabes qué? Yo quiero tomarme el riesgo. Quiero hacer más de lo que estoy haciendo con mi vida. Quiero hacer más dinero. Quiero hacer más cosas. Y el niño grande en ti ahora mismo está considerando las razones por lo que no es seguro. Y a propósito, hay muchos niños y niñas alrededor tuyo. Ellos son tus padres, tus amigos y tus compañeros de trabajo y los extraños que ni siquiera conoces, quienes están ahí ahora mismo, diciendo todas las razones por las que debes de irte por una ruta segura y permanecer exactamente donde tú estás. Tal vez para ti, te gustaría tomar la ruta segura toda la vida. Quiero decirte que desde que mi abuela me contó esa historia, mi vida cambió porque consistentemente cada vez me arriesgo más y no siempre las cosas resultan bien. Pero quiero decirte en lo personal que hay mucho más gozo cuando tomas el camino riesgoso. Mi sugerencia para ti es que cuando se termine este programa tomes unos minutos, quizás el resto del día de ser posible, y piensa en tu vida y di, ¿sabes qué? ¿Y qué si llego a los 86 años? ¿De qué me arrepentiré? Si yo pudiera darte un regalo sería este. Deja que el niño o la niña dentro de ti salga y juegue, y sea lo que sea que te importe en la vida, estoy seguro que verás una gran diferencia. David, una gran historia, muy inspiradora. Muchísimas gracias por compartir un fantástico consejo el día de hoy y con esa información que nos acabas de dar aquí y con tus libros. Todos estaremos en camino a convertirnos en millonarios automáticos. Bueno, ante todo, gracias. Espero haber compartido con ustedes algunas ideas, ya sea que se decidan por la industria de la venta directa o no. Estas ideas que he compartido con ustedes las pueden usar para vivir y terminar ricos y tomar el siguiente paso en la vida. ¡Que Dios los bendiga! Para más información de cómo empezar tu negocio propio, por favor contacte a la persona que le dio este programa de audio. Por favor, note que David Bach es un hombre de negocios y educador independiente, el cual no recomienda ninguna compañía de venta directa en específico. Él reconoce el valor de las oportunidades ofrecidas por la industria de la venta directa.